Cápsula de Derechos Humanos, un programa auspiciado por la Oficina Interamericana para la Paz y el Desarrollo Sostenible con fondos de la Coalición Mundial de Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales. Cápsula de Derechos Humanos es un programa dedicado a la defensa de los derechos humanos y de los defensores de derechos humanos. ¿Por qué hay tantos gobiernos que no respetan los derechos humanos? Esto ocurre porque a veces los mismos ciudadanos no respetan los derechos de los demás. Cuando esos ciudadanos, uno a uno, deciden respetar esos derechos fundamentales, lo más probable es que veamos cambios significativos en los gobiernos. Quienes no tienen la capacidad de ver a los otros seres humanos como iguales que ellos, son pobres de espíritu. No tienen una filosofía de vida, no reflexionan sobre las cuestiones más profundas de la vida. Solo se preocupan por sus necesidades. Nuestra sociedad está llena de gente consumida por la avaricia, que explota al débil y adula al fuerte, pensando que su poder les hará más felices. Estas tendencias negativas son las que llevan a nuestra sociedad a discriminar a los demás y a ignorar los derechos de las personas. Además, tendemos a rechazar y atacar cualquier cosa que sea un poco diferente a su forma de ser. Sin embargo, somos todos humanos y eso es lo que importa. Todo el mundo tiene derecho a prosperar, a manifestar su potencial y a cumplir su misión en este mundo. Tú tienes ese derecho, al igual que el resto. Menospreciando, violando y pisoteando los derechos de las personas, se destruye el orden natural de las cosas. Por eso, valorar los derechos humanos y respetar a los demás es una de nuestras tareas más importantes en nuestro rol como defensores de los derechos humanos. La Oficina Interamericana para la Paz y el Desarrollo Sostenible es una organización de carácter internacional que respalda y promueve las políticas de los gobiernos de los países en los que hacemos presencia. Únete a la campaña Yo me declaro Defensor de Derechos Humanos de las Naciones Unidas visitándonos en www.oippds.com. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único, único, único.